Muy buenos días, país. Ahora sí, aquí arranca el pase entre una mañana de esta con Pablo Caruso y Caballero de Día, con todos los protocolos habidos y por haber. Hoy importante anuncio, decía Pablo, ¿no? Anuncio que va a ser el presidente Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, entiendo, sobre cómo sigue las restricciones producto de la pandemia, ¿no, Pablo? No es lo único que tenía en la cabeza en términos de agenda, pero sí, eso va a ocurrir. No, el anuncio es el fin de semana, de todas maneras, ¿eh? Esta es la información, 11:30 reunión entre el presidente Larreta y Kicillof. Hoy no anuncian, entonces, vamos a esperar. No, porque el centro está puesto en el resto del país, en este caso. Me dicen que están muy preocupados. Sí, muy preocupados. Muy preocupados. Todo Axel está muy, pero muy preocupado. Pero bueno, hoy tenemos entendido que estaría por entrar, no sé, le vamos a preguntar al señor Carlos Heller, a discusión del Parlamento, como corresponde, el Fondo Solidario Extraordinario. Que nos dé mayores precisiones él, que lo tenemos aquí presente. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. No tengo nada nuevo para decir. ¿No hay nada nuevo? No. ¿Que falta poco? Que falta poquito, sí. ¿Inminente? Sí. ¿Inminente? ¿Hay alguna modificación de lo que ya conocíamos? No sé qué conocías, porque nadie conoce nada, así que tenés una ventaja bárbara vos. No, si ya hemos hablado del universo, bueno, de 12.140. Sí, todos los lineamientos. A ver, pero, yo entiendo, y en esto tenemos una, tal vez, diferencia de interés momentáneo. Ustedes son periodistas y yo soy diputado. Yo tengo que respetar ciertos tiempos, ciertas cuestiones, que si yo fuera diputado a mí no me gustaría que mis compañeros se enteraran por otro lado. Por otro lado, claro. O yo me enterara por un medio de algo que me tengo que enterar, que me lo expliquen mis pares. Por lo tanto, tengamos un poquito de paciencia, nada va a cambiar, la primicia no tiene aquí, no le agrega valor, y te digo con el mayor respeto, pero no le agrega valor. Vamos a hacerlo como hay que hacerlo. Insisto en que estamos terminando la decisión del momento de la presentación. No es una decisión mía personal, es una decisión del bloque del que yo formo parte, porque este es un proyecto del bloque en el que yo he trabajado en su elaboración, pero nuestra aspiración es que sea compartido por el conjunto de las compañeras y compañeros que integran ese bloque, y bueno, en esa dirección estamos trabajando. Carlos, yo decía más temprano, atención con el pase de hoy, y lo comentamos un poquito con Horacio Marmurek, me pareció muy fuerte la columna de Marcelo Bonelli hoy en Clarín. Mirá. No sorprende, digamos, porque vos venís diciendo, y lo venimos charlando acá muy fuerte, en la representación, digamos, del grupo y de Bonelli en particular. Pero hoy, Marmurek dio en el centro, hoy hace pasar lo que el Fondo Monetario quiere, y ya empieza a jugarse fuerte, como una decisión tomada por parte del gobierno, y empiezan las presiones, ¿no? Está bien, pero a ver, otra vez, pongamos el tema en cuadro. Ayer creo que dijimos que yo pensaba que esta era una negociación larga. Hoy, Chodos, lo he visto en algún reportaje, sí, dice para marzo, coincide, es decir, él tiene más información que yo, lo mío era un poco más intuitivo de cómo. Chodos es el representante argentino. El representante para argentino. Esta negociación, del fondo. Claro. Es el director del fondo que por Argentina, digamos. Pero, pues sabes que si uno lee atentamente la nota de Bonelli, yo voy a discrepar un poquito con ustedes para hacerla un poco más divertida. Porque vos sabés que, por ejemplo, cuando habla de las exigencias que le plantearía el fondo, no es lo mismo de siempre. Porque dice, metas fiscales cuantitativas que permitan un equilibrio fiscal al final del 92, la reforma y mayor presión tributaria, es decir, no está hablando de recorte del gasto en ningún lado. Y no, pero esperá, no sea esperá, mal. Esperá. Habla de nada. Esperá. No me lo haga decir a mí. ¿Qué vas a decir vos? Decir lo que quieras vos, yo digo lo que digo yo. la reforma y mayor presión tributaria. Después pone en negrita, modificar el régimen provisional. Se volvería a la fórmula de ajuste de haberes que estuvo con Cristina, un 30 por salarios y 70 por recaudación. No parece que esa sea una exigencia muy dura del fondo, y no creo que esté muy lejos de las iniciativas que, sobre las que estamos trabajando, para establecer el nuevo índice, que se parecen bastante a eso, no porque lo diga el fondo, sino porque era una buena fórmula la que se puso para los ajustes previsionales durante ese periodo. Hay un título, dice, una indigerible flexibilización laboral para los trabajadores, no explica nada más que eso, una política del dólar que acepte mantener el control cambiario, no parece una política tradicional del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que dentro de esa imagen catastrófica, en general, salvo lo que dice de la reforma laboral, me parece que está más cerca del lado de las aspiraciones argentinas de lo que uno puede suponer que son los puntos de vista del fondo. Así que lamento patearles el tablero. Antes de esa lista, con la que podemos coincidir, vos pasás por alto lo de la indigerible flexibilización laboral, lo pasás por alto, como si eso no estuviera. Lo nombré, pero no dice qué quiere decir eso, porque también hoy yo leí en los diarios... Seguro que puede ser buena. Seguro que puede tener una buena... Si vos querés discutir conmigo, yo te sigo el juego hasta el infinito. No quiero discutir. Y hasta ese momento... Si querés discutir, si te encanta, dale. Hasta ese momento, no se cansa de decir que todo lo que viene en materia tributaria va a partir al medio de la clase media, con una intencionalidad política muy clara. Pero perdón, esa discusión, ¿vos qué crees que va a suceder si en la Argentina se plantea la discusión de incrementar los impuestos progresivos? ¿Va a venir esa discusión? ¿O vos crees que no va a venir esa discusión, Pablo? Que así la van a plantear, decís vos. Y obviamente. Acá, vos fíjate, ayer yo dije, ojo que cuando hablan del impuesto a las ganancias, uno ve ahí hay una contradicción, porque si hay un impuesto que está vinculado al resultado, vamos a hablar de las empresas, sí, es el de impuesto a las ganancias. Yo puse el ejemplo de la propuesta de Sanders, cuando dice, bueno, pongamos un impuesto extraordinario que alcance al 60% del incremento patrimonial que las empresas tuvieron durante la pandemia, desde que empezó la pandemia hasta acá, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir un impuesto progresivo? Quiere decir que es un impuesto que, a medida que se va avanzando en la escala de las ganancias, va planteando alícuotas más grandes. La progresividad se va incorporando en los tramos superiores. No es que alguien que gana tanto va a pagar por todo lo que gana ese último número del que se habla. El impuesto a las ganancias se calcula por tramo, entre tanto y tanto paga tanto, por la diferencia entre las famosas escalas. Así es. Por lo tanto, si se explica bien, si vos dijeras quienes tengan ganancias superiores a tal coeficiente en el tramo de tanto a tanto pagarán tanto, tendría que preocupar a muy poca gente. Claro. Porque si hubiera mucha gente que estuviera en esa situación, entonces estaríamos describiendo mal cuál es el nivel de la crisis. Y eso sí tiene que ver con lo que hablábamos antes del aporte solidario extraordinario que estamos planteando en este proyecto, que efectivamente ha tratado de encontrar una fórmula que es el punto de equilibrio de la afectación del universo más chico de personas versus el mayor nivel de ingreso posible. Y la operación va a ser hacerle creer a la grande mayoría beneficiadas en esa redistribución que los intereses de los más poderosos están, los conlleva, digamos. Claro, pero vuelvo a repetir, si una pyme está hoy con un problema de que tiene déficit, que pierde plata, su preocupación no puede estar en la alícuota elevada del impuesto a las ganancias. su preocupación tiene que ser otra cosa, lo que paga de ingresos brutos, de IVA, de cosas que le afectan la actividad, sin, es decir, no vende nada y tiene que pagar. Tiene que pagar igual, claro. Claro, porque el impuesto a la ganancia, insisto, como su nombre lo indica, tenés que ganar primero. Y cuando ganás, lo que estás discutiendo es qué porción de eso que ganás tenés que aceptar que es una contribución a cubrir las necesidades del conjunto de la sociedad. Ese es el concepto. Por eso los impuestos progresivos son justos. Y por eso, en la mentalidad neoliberal, ortodoxa, etcétera, siempre hay un rechazo, yo diría, profundo, ideológico, a la progresividad. Porque la progresividad va a ir siempre a apuntar a que van a pagar más los que tienen que pagar más porque son los que más tienen. Y que al final es a los que menos les afecta en serio. Porque esa es la otra cosa, ¿no? Yo digo siempre, nadie va a cambiar en nada su condición de vida entre los aportistas de este aporte que planteamos en el proyecto. Nadie. Pero los que van a recibir el beneficio sí le va a mejorar la condición de vida. Mm. Lo dije ayer, lo repito hoy. Esa es la filosofía distributiva que tiene que tener los proyectos fiscales. Pero en el debate, y volviendo al debate con el fondo, para mí la buena noticia hasta acá, si es así, vamos a ver, es que no aparece el ajuste. Uh-huh. Aparece el equilibrio fiscal como objetivo a mediano plazo, y lo que se menciona es mejora de los ingresos, y ese no parece un mal dato para empezar la discusión. Ahora, ¿esto es por falta de información de una nota, o porque efectivamente no, por ahora no ha aparecido esa imposición de ajustes? No te lo puedo contestar porque todavía no empezó, ¿no, Marco? No empezaron las negociaciones, ¿cómo va a empezar? O sea que la nota está tan en el aire como cualquier comentario que podamos hacer. Es tan válido como esto que estamos diciendo nosotros, tiene que ver con presunciones, pero sí tiene que ver con lecturas, tiene que ver con lo que Alberto Fernández dice que habló ayer con Georgieva. No, y también. Con la carta de Guzmán, tiene que ver con cosas muy concretas que se dicen al respecto. Pero también van generando el clima, lo de Bonelli, hoy le va dando un contexto, intenta condicionar la lectura de todo eso. En la carta que se le mandó al fondo, donde se le pide iniciar las conversaciones, se habla del descarrilado programa stand-by solicitado por el gobierno de Mauricio Macri. En otra parte se dice la incapacidad del stand-by anterior para restaurar tanto la confianza como para generar robustez a través de un incremento al nivel de reservas internacionales. Esperamos que las conversaciones y el nuevo programa no repitan lo que la actual administración considera que fueron los defectuosos presupuestos del programa de 2018. A tal fin es esencial que se realice una evaluación precisa de los desafíos de la Argentina y esperamos intercambiar opiniones con su staff sobre estas cuestiones. Esto es lo oficial. Y esto es lo que vale. Esto es lo que dice el gobierno argentino, que me parece muy sólido, muy consecuente con todo lo que vino diciendo. Y otra vez, lo que yo veo, y que habíamos perdido la costumbre, es que las acciones van dirigidas a tratar de cumplir con el discurso. Y esto hay que valorarlo en toda su dimensión. Uh-huh. Después están las dificultades, están lo que hay enfrente, hasta donde podés, eso lo va a determinar el proceso, veremos. Pero que vos empieces el partido diciendo, mire, yo quiero esto, porque lo anterior nos hizo este problema, este daño, y no queremos ajuste, y el país no soporta más ajustes, está dicho en esos términos. Ahora, porque que el fondo tenga una meta de que Argentina tenga un sendero hacia el equilibrio fiscal. Yo digo que Argentina tiene que tener un sendero hacia el equilibrio fiscal sin el fondo. El tema es que se hace una simplificación de que equilibrio fiscal es ajuste. Claro. Y equilibrio fiscal puede ser esto que estamos hablando, progresividad, reforma impositiva, mayor actividad económica y por consecuencia mayores ingresos fiscales. Es decir, pensarlo de lo de los ingresos y no solo del gasto, de la inversión del Estado. Lógico, lógico. Y desde luego también es válido discutir la eficientización del gasto. Porque si no, ponemos al gasto en un altar de que todo lo que se gasta está bien porque es gasto. Yo no digo eso. Yo digo que la Argentina tiene que tener un presupuesto bien hecho donde se prioricen las prioridades, lo digo a propósito, la redundancia, se prioricen adecuadamente las prioridades y se establezca en qué se va a gastar y cómo se va a gastar. Y es nuestra responsabilidad colectiva que se gaste bien, que se gestione bien. Porque tenemos que lograr que la ejecución del gasto también sea un ejemplo de buena administración y de cuidado del interés del conjunto de la sociedad. Con arreglo a valores político-ideológicos muy distintos del gobierno anterior. Obvio, porque el otro no eran cuidado del gasto, han hecho unos estropicios terribles. Lo que era ajustar el gasto sobre lo que ellos consideraban improductivo o innecesario. Entonces, recorte en salud, ciencia, tecnología, educación. Yo digo todo lo contrario. Hay que gastar más en todas esas cosas y hay que hacerlo a través de una eficiente gestión que optimice el resultado de ese gasto en beneficios para la ciudadanía. De eso se trata. Porque gestionar bien no es solo buena propuesta, es también buena gestión. Sí, sí. Vas a tener igual, ¿no?, a aparentemente a Clarín y a... Quiero decir que les quiero sacar la bandera, ¿no?, de la gestión, porque ellos nos enchufan siempre que, por definición, quienes tenemos ideas o proyectos populares, transformadores, somos ineficientes gestionadores, y que la eficiencia es un valor de todo aquello que está movido por el objeto de la máxima ganancia. Y yo vengo insistiendo desde mucho tiempo que no es así, y que nosotros estamos en condiciones de demostrar que se puede gestionar bien y ser eficiente teniendo como objetivo prestar servicio y no la maximización de la ganancia. Esa es una pelea ideológica de fondo. Muy de fondo, que hay que asumirla y hay que darla, pero para eso también hay que hacerla. Para eso también hay que hacerla. ¿Es así? Cuando decís hay que hacerla, hay que lograr la eficiencia, o hay que, obvio, mostrar que hay eficiencia, pero en algún sector. A ver, perdón, termina, te interrumpí, seguí. No, que quiero decir, o uno ya puede ver que hay cierta eficiencia en la administración del Estado, y lo que hay que hacer es con fierros propios demostrar que eso es así. Primero, la eficiencia es como el arco iris, no llega nunca, siempre, claro, vas a tener objetivos nuevos, vas partiendo de pisos y vas planteándote mejorar. Pero, a ver, cuando vos tenés en los entes públicos gente con mentalidad privatista, es muy difícil que hagan una buena gestión, sin ir más allá, sin hablar de ninguna otra deformación. Es decir, vos tenés que poner en la gestión pública a gente competente, pero con convicción ideológica de que forma parte de un proyecto que incluye todos esos instrumentos, empresas, organizaciones, etcétera, como parte de un proyecto transformador. Y muchas veces se ha, bueno, el gobierno de Macri llenó la administración pública de privatizadores, de gente que todo el día te decía que no creía en la gestión pública. O sea, ¿cómo puede haber una gestión pública eficiente llevada adelante por gente que no cree en la gestión pública, que quiere el Estado canchero para que trabajen los privados? Entonces, la primera cosa, desde luego, es ideológica. Yo le estoy agregando, no le estoy agregando, estoy incorporando en el debate un elemento que a veces, por no decirlo, parece que no existiera, que además de la convicción ideológica, que es imprescindible, tenés que agregarle la eficiencia de la gestión, que también es imprescindible. Que también es imprescindible. Y que la eficiencia no es un valor de la derecha, no es un valor de la iniciativa privada, que no es un valor de la máxima ganancia. Eso es lo que intento que quede claro en lo que estoy diciendo. Está muy bien. Bueno, comienza. Para mí está calentando motores y están tratando de condicionar efectivamente, obvio, también a la opinión pública lo que se viene, y cada cual hace su juego. Obvio. Bueno, sí, de acuerdo con eso. Bueno, se viene un fin de semana, de anuncios. No sé, quería pedirles una mirada sobre lo que viene respecto al tema pandemia. Insisto que el tema está puesto en la provincia, en el resto de las provincias por fuera del AMBA. Y a ver con qué comportamiento se encuentra también el propio gobierno y qué relación establece con gobernadores. El dato que yo tengo es que, por supuesto, como siempre trabajamos aquí, no adelantarse hasta que esto no se anuncie, pero que el gobierno le va a dar atribuciones a cada gobernador, cada gobernadora, para que tomen ciertas disposiciones dentro de un marco general. Pero la gran preocupación por fuera del AMBA, aunque el AMBA genera los casos, ¿se acuerdan que Goyán dijo en un momento, si se rompe un poco la cosa en el AMBA, te explota Santa Fe, te explota Córdoba? Uh-huh. Bueno, hay que ver ahí cómo se dan las cosas. Pero bueno, está puesta, el eje está puesto en el resto de las provincias. Y hay que ver cómo salimos de este fin de semana en ese sentido. Sí, pero el tiempo, perdón. No, por favor. No, yo iba a decir, entiendo lo que dice Pablo, porque en las provincias ha comenzado un proceso ascendente y además hay menos recursos disponibles y entonces los temas se pueden hacer más graves, más críticos. Pero no podemos aceptar y naturalizar que tener 10.000 contagiados diarios, de los cuales el 70 y pico, 80% se produce en el AMBA, se ha naturalizado. Sí. Porque cuando multiplicas eso por 30 te da un número espantoso. Sí. Y la verdad, naturalizar que 200 y pico de muertos por día también está amesetado, no, a mí no me produce mucha comodidad. No, y la pregunta es si vamos a aceptar también que es irreversible la apertura. No, viste que hay como una especie de, sí, claro, de comentario. Mirá, no, común, no, no, de no, la sociedad argentina no acepta. No lo voy a poner en mi boca. Yo te digo lo que converso con las autoridades sanitarias de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires. Coinciden en que, salvo que haya una situación más dramática de la que ya tenemos, políticamente es muy difícil tomar esa decisión. Y esto es parte también de cómo se ha horadado el instrumento, claro, cuarentena, y sí, cómo se ha machacado en la cabeza de la gente que nos han sacado libertades y todo este verso espantoso que se viene diciendo, sí, fuerte, ¿no? Hay localidades, ahora, ha habido manifestaciones cuando se decidió volver, ¿viste? Manifestaciones en contra de la fase 1. Desobediencia, claro, civil. Uy, está bien, pero eso, disculpame, pasó en Berlín, pasó, sí, en París, sí, es decir, no es un atributo de los brutitos nuestros argentinos que no entienden. Sí, hay como una resistencia universal a eso. Hay que aceptar la complejidad que tiene el tema. Hay que aceptar la complejidad que tiene el tema. Ahora, tiro una pregunta para la reflexión. El fracaso que tuvieron ayer, ¿es solo porque políticamente la iniciativa no tenía cuerpo? ¿O también de alguna manera algunos reaccionaron y se dieron cuenta que es un disparate en el medio de esta situación ir a amucharse en la puerta del Congreso? Uh-huh. Es una pregunta que sí, digo, porque es difícil de contestar, pero sí. Por ahí es un buen signo. No, es un buen signo seguro. Viste que hoy nadie habla del tema, está chiquitito, no, por todos lados, porque fue un fiasco monumental. Pero agreguémosle que posiblemente mucha gente que en otra circunstancia hubiera salido, también empezó a preocuparse, porque no están vacunados contra los riesgos. Y hay otro elemento muy fuerte que empieza a operar, que es que cada vez hay situaciones mucho más cercanas, cuando no, al cuerpo propio respecto al tema contagio, ¿no? Y muchos de los pregoneros de yo hago lo que se me da la gana. Sí, señor. Todo lo que es, a mí no me van a poner normas, y yo soy dueño de mi vida, y qué sé yo, y hay que salir, y hay que quedar, están ahí encerraditos luchando. No, y peor, y hay algunos que están complicados con la enfermedad, ojalá salga todo bien. Digo, me hablo de eso, complicado con la enfermedad, digo, luchando, y esperemos que salgan bien, pero digo, es probable que también en el inconsciente colectivo, todo esto esté haciendo lo suyo, y haya gente que reflexione y diga, bueno, pará, che, el barbijo, el aislamiento, la distancia, una cosa es que no puede ir a laburar, y otra es que vayamos de fiesta, no vayamos a bolichear o cosas por el estilo. Tal vez haya un punto de quiebre ahí, y esos 10.000, los cinco dígitos que nos sorprendieron esta semana que termina, sean un llamado a atención y de reflexión para mucha gente. Carlos, gracias por todo, que tengas muy buen fin de semana, gente, querido Pablo, buen fin de para vos también.